A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Desde RAI Radio Andalucía e Información, El País de los Sueños abre ahora con Ángela Johnson. Esta es su música. Face with a smile, she looked like me, but I didn't see me. Got fancy things, nice cars and clothes, dressed from head to toe, all the things you bought me, but I'm still not happy. Correct every word I say and then you blush, 'cause you feel so ashamed. You tell me, girl, don't change a thing. You love me just the way I am, but still complain. Why you trying to drive me insane? Johnson, la que estamos escuchando, fue durante varios años la voz solista de una banda de Nueva York llamada Coolies Hot Box. Además de intérprete y una excelente compositora, es capaz de interpretar con violín y piano, cualidades que puso de manifiesto en su debut en solitario, un trabajo llamado They Don't Know. Después lanzaría alguno más. Conocemos el debut y otro llamado Go to Let It Go. Ángela Johnson, en RAI para oyentes como ustedes. Esto es... música. Hay mucho más. El país de los sueños. Inmediatamente vamos a Canadá. Love Cats, versión de un clásico con Paul Anka, recogido de esta guisa, con este formidable aspecto. Música intensamente elegante. We move like cagey tigers. We couldn't get closer than this. sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. Our love cats. We're the love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. The love cats. We're the love cats. De orígenes libaneses, nació en julio del 41 en Ottawa, en Canadá. Comenzó como intérprete profesional con solo 12 años. Fue su padre, en el año 52, quien financió su primer gran disco. Autor de algunos temas muy conocidos en la historia de la música norteamericana. Fue el que reactivó y reformó íntegramente My Way para Frank Sinatra, un clásico de origen francés. Además, She's a Lady para Tom Jones también fue suyo. Recogiendo en Rock Swings, un gran disco, algunas versiones en torno a canciones a piezas tan conocidas como Everybody's Heart, de los REM, de Athens, Georgia, It's My Life, de Bon Jovi, El Ojo del Tigre de los Survivor, o este Love Cats, que es un original de The Cure. Paván. Es Arturo Sandoval. Thank you. curiosa versión, aproximación de uno de los reyes del jazz latino a la clásica. Arturo Sandoval, un tipo que nació en Cuba, en Artemisa, en 1949, pianista también, además de trompetista, queda claro, que ha recibido infinidad de premios Grammy, Billboard o premios Emmy. De hecho, fue uno de los que desde los 13 años decidía probar suerte en la música dentro y fuera de Cuba y que tuvo la fortuna de contactar con el pianista Chucho Valdés y Paquito de Rivera, con ese saxofonista delicioso, para fundar hace ya mucho tiempo el grupo Irakere, un mito en la historia. Son Metro, más supergrupos. Nacían en septiembre de 1994 en los Estados Unidos. Michael Forman, teclista. El guitarrista lo conocemos. Músico también en 4Play, Chuck Lowe, Bayes Nada. Y Anthony Jackson, el primer bajo, sustituido por Victor Bailey en lo que fue el segundo disco Three People del 95 para los Metro. Wolfgang Hafner, el batería alemán, que fue músico de la banda de Chuck Lowe, también aparecía en la estructura Metro. Este es un fragmento del resultado de tantas composiciones que fueron interpretando a través de los años. El país de los sueños, música de élite, Radio Andalucía Información, RAI. Con los discos que hemos ido a través de los años disfrutando con Metro como estrellas. Este es Grapevine, fue el cuarto, 2002, grabado con la colaboración de Nina y Ellis Forman en las voces y teclados adicionales respectivamente. Excelente grupo. Si hay tiempo más tarde, seguiremos recuperando más piezas de la banda. Michael Forman, Andrew Jackson, como decíamos, Wolfgang Hafner con la batería, Victor Bailey y Jack Loeb, que con Victor Bailey han formado parte de 4Play. 4Play nacía en 1990, un supergrupo excelente, con Bob James en el piano y a la cabeza, vaya nombres importantes en la historia de la música, y un primer guitarrista que fue Lee Ritenour, un músico que comenzaba como Larry Carlton, también de Los Ángeles, con el mismo instrumento, una Gibson 335. A ambos, por cierto, incluidos en 4Play, los músicos han ido cruzando sus vidas profesionales en multitud de circunstancias, de sentidos, de direcciones, creando músicas imponentes, en grupos o bien en solitario. Lee Ritenour con un viejo disco, Reed House, y ahora mismo en el país de los sueños, uno de los mejores instantes. siempre fascinante. Desde hace muchísimos años, uno de los mejores guitarristas, no de la costa oeste, sino de todo el mundo. Decíamos hace un momento que Nathan East, Herbie Mason, Chuck Loeb, Lynyrd Skynyrd, Larry Calton, todos ellos han pertenecido al grupo que decidió formar con todos ellos un gran pianista del que ya hemos hablado, hemos hecho referencia hace un instante. Bob James al frente de todos ellos con el rey de los instrumentos. Este es un viejo disco, seguramente lo recuerdan. Se trata de Breathless. Hacía mucho tiempo que no recuperábamos esta producción de Michael Colina y Ray Borjani. Ahí es nada para este pianista excepcional, Bob James. Esto es Ray. Siguen sintonizando en Antena, Radio Andalucía Información y una parte de la mejor música del mundo. Wade's List. Bob James al piano. Más música. Estás dentro del país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. De Bob James a esa gran estrella del rey de los instrumentos que nació el día de Navidad de 1939, Marshall, Montana, a un disco que se lanzaba en 2014, a finales de octubre, principios de noviembre. Hablamos de lo último de Aretha Franklin, reconvirtiendo clásicos. Este es uno de ellos. Teach me tonight. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Vuelven los clásicos. Starting with the ABC of it. Getting right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery. Teach me tonight. The sky's a blackboard, high, high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. Teach Me Tonight, que vuelve en el disco 2014 de una gran dama en la música como es Aretha Franklin, reinterpretando algunos clásicos que fueron éxito en voces de otras divas, ahora con ella misma. Una mujer impresionante en la música. También lanzaba nuevo disco en 2014, Dionne Warwick, desde New Jersey. Muy bien arropada en buena parte de los casos. This guy, o en este caso, This Girl's in Love with You. Dionne Warwick y otro tema absolutamente maravilloso. Es nuevo. You see this guy. Ahí tienen junto a ella Phil Driscoll. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Tell me who looks at you the way I do. When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you? Well, I'm so very glad I got to know you. I've heard some talk. They say you think I'm fine. To make you mine. Manera de estructurar y ensamblar sonidos. Un clásico, un viejo éxito que sigue sonando como el primer día, o mucho mejor incluso, quién sabe. This Guy in Love with You, el nombre original, o This Girl's in Love with You, esta chica enamorada de ti, ya que Diane Warwick es la protagonista. Disco de 2014, nuevecito allá por el mes de octubre. Y una de las canciones clásicas que aparecía esta, que estábamos recuperando, un original de Burt Bacharach. Hay más. Cambiamos de instrumento. El saxofón vuelve. La estrella es Always, el disco que Nelson Rangel publicaba exactamente en 1999. Esto es Straight, una producción, una composición de David Mann. Tiene que comenzar de nuevo. Fue el primer disco hace ya mucho tiempo, corría en 1988, para uno de los mejores saxofonistas del mundo, Nelson Rangel, que nacía en Denver, en Colorado, por cierto, la misma ciudad de la que proceden otras grandes estrellas, como Dave y Don Grusin, los dos hermanos pianistas, Barbara Paris o Philip Bailey, que en los últimos años ha sido la voz protagonista de Earth, Wind and Fire en Chicago, independientemente de su producción propia. Esta es una de sus canciones, For Every Heart That's Been Broken, para cada corazón que ha sido roto, que hay muchos, no solamente en Andalucía, también allá en los Estados Unidos. Philip Bailey. Every Heart That's Been Broken, Philip Bailey, Chicago, Illinois, aunque no es de allí precisamente, es de Denver, pero sí que con Chicago ha trabajado y ha producido infinidad de canciones, no solamente con él, aparte de sus temas en solitario, aquí estaba, como decíamos, un ejemplo, ha participado también de la gloria de otros talentos norteamericanos y europeos a través de los años, compartiendo escena, compartiendo estudio, aprendiendo y cediendo conocimientos a otros muchos. a través de los años. Por ejemplo, con Phil Collins, el batería de Genesis, luego ya retirado, con una riquísima carrera en solitario también, hace mucho tiempo, no sé si lo recuerdan, publicaba un disco de éxito, incluso aquí en España, Caminando sobre la muralla china. Un clásico en la historia de la música, desde luego. Es el caso Dorival Caymmi, un toque tropical que viene muy bien con una curiosa versión de Raindrops Keep Falling on My Head. Escuchen esto. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.